Vale, joder, abre, que ya están ahí. Ya va, joder, tranquilo. Puta llave. Haceros, atracaros, igual que nos hacéis en nuestra cara, esto va por vosotros, hijos de puta. Salen por la tele, dales tus ahorros, van a hacer que crezcan y seréis felices todos. Te dan ventajas en rebajas y cajeros, pero primero el dinero, que si no te quedas solo. Así comienza el capital y su locura, financiando armas, terrorismo, la tortura. Solo una tesitura, ser el que gobierna, especular con vidas, llevando el mundo a la quiebra. Todo comenzó en una época benévola, un malvado plan, enfermedad que acecha como el ébola. Tomaste dinero, cómprate una casa, un viajecito, un coche, que la vida pasa. La gente confió sin pensar que la engañaron, y su casa está expropiada porque se han quedado en paro. Intentan ocultarlo con mentiras e ilusiones. Tele5 desprestigia nuestras manifestaciones. Cierra ya tus cuentas en el BBVA y responde a sus ataques con atracos al Bancaja. No dejes que te quiten el derecho a madre tierra. ¡Grita! Con el puño al aire, ¡lucha! Por la clase obrera. Cierra ya tus cuentas en el BBVA y responde a sus ataques con atracos al Bancaja. No dejes que te quiten el derecho a madre tierra. ¡Grita! Con el puño al aire, ¡lucha! Por la clase obrera. No tienes hipoteca, tienes mentalidad, no eres un ciudadano, eres hostilidad. Protestar es delito, chico, aquí manda el rico. Cierra el pico, pon el culo, si no crudo estás maldito. Te tratan como un número para estafarte, así se explican los motivos del rescate. Ellos quieren llevar el mando y solo hay una opción: mentir a la población para seguir desahuciando. No existe la justicia, la suplen con desprecio, nos pagan con envidia y avaricia nuestro precio. Así nos avasallan, su odio crece, dicen: tu canalla, tú obedéceme, que trefe, tú te callas. Quieren dominar, que no puedas reaccionar. Casi lo consiguen, pero empezamos a despertar. Saldré ahí fuera y gritaré ya basta. No me callarán ni sus perros ni sus farsas. Cierra ya tus cuentas en el BBVA y responde a sus ataques con atracos al Bancaja. No dejes que te quiten el derecho a madre tierra. ¡Grita! Con el puño al aire, ¡lucha! Por la clase obrera. Cierra ya tus cuentas en el BBVA y responde a sus ataques con atracos al Bancaja. No dejes que te quiten el derecho a madre tierra. ¡Grita! Con el puño al aire, ¡lucha! Por la clase obrera.